estaba en mi tote. Iba tendiendo la trampa pa' cazar a Armando López, el que bajaba las naves por distintos horizontes. No le faltaba el billete al Rayo de Sinaloa. Los amores le sobraban al amo de Soyupita, apreciado por los grandes y galán de las artistas. Oiga, compadre Medina, no aparece su celular. Que el domingo baja un ave en el desierto de Altar. Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar. Contra el balazo de Super terminaron aquel baile. El rayito cayó herido, no se pudo remediar. Para disfrazar el crimen lo echaron a un bulevar. El rayo cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron. Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava. Al otro hermano mataron allá por Guadalajara. Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar. Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar la sangre de esos valientes. Medina